Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El juego de los niños, segunda parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias, las más fantásticas, las más sorprendentes historias. La noche de Historias, su programa, el del sonido del miedo. Atrévase, atrévanse, y vaya dispuesto a afrontar inquietantes situaciones límite a la isla de Ta, la isla de El juego de los niños. Una novela que, con el título ¿Quién puede matar a un niño?, adaptó cinematográficamente Narciso Ibáñez Serrador. Y una de las que considero más terroríficas de cuantas he escrito. Porque lo que ocurre en la isla de Ta puede ser realidad. Todo depende de nosotros, los humanos. Todo. ¿Qué es lo que puede convertirse en algo apocalíptico? Siga acompañando a Nona y a Malco y lo sabrá. Aunque, se lo advierto, se lo va a pasar mal. Muy mal. Terriblemente mal. Puede que no lo soporte. Pero usted es valiente. Arriésguese. Hay científicos que afirman que la violencia no es innata, otros que la sociedad la engendra. También dicen que se puede aprender a ser violento, según Anthony Storr. Que el hombre es una criatura agresiva es cosa que difícilmente discutirá nadie. Salvo la excepción de ciertos roedores, ningún otro vertebrado mata habitualmente a miembros de su misma especie. Ningún otro animal disfruta practicando la crueldad sobre otro de su misma clase. Y llevamos siglos practicando la violencia. Somos una especie más. Y no solo practicamos la violencia entre nosotros mismos, también la sufren las demás especies igualmente desde hace siglos. No se estará cansando la naturaleza de nosotros. La respuesta en un juego. En el juego de los niños y en una isla. Un premio Nobel de medicina sospecha que algo va a ocurrir y el cadáver de una mujer ha aparecido en una playa. El hombre, de espaldas al cadáver, que le producía un insoportable espanto, gritó desesperado. ¡Yo no la maté! Y encorvado, acabó llorando. El agente, con el dedo en el gatillo, receloso de cualquier movimiento del hombre, le dijo: ya nos lo contarás. Su compañero se arrodilló para examinar el cadáver. Quizá la quiso ahogar. Estos tipos son capaces de cuanto uno logre imaginar, hasta lo más aberrante. Varias puñaladas, como las que tiene en el pecho, son mortales. Pero otras, como las de los muslos, solo se conciben por dar placer a una refinada crueldad. Señor, qué repugnante mente la del que ha sido capaz de llevar a cabo este crimen. Ha dicho que ni sabía que se hubiera sentado encima de un cadáver. Bonito cuento. El hombre, levantando sus desmayados brazos, los miró suplicante. No la maté, lo juro. Y el hombre se desplomó. El agente que le apuntaba con la pistola se inclinó para apoyar su cabeza en el pecho del hombre. ¿Muerto? Por ahora no. Todo esto es muy extraño. ¿Cierto? Hay que llamar al jefe. Que se balanceaba lentamente en su mecedora, añoró el no tener sentados en el suelo a un grupo de niños con la boca abierta a los que contarles alguna historia, como todas las noches hacía con sus nietos un colega, según le dijera, radiante de satisfacción, mayor que la que pudiera tener si lograra dar por finalizados sus complicados trabajos acerca de la comunicación entre los delfines. Tiene que ser algo mágico, fue lo que murmuró mientras mordía la gastada boquilla de su pipa. Algo mágico, sí. Él, dedicado siempre a la investigación, ni tan siquiera había tenido tiempo de enamorarse alguna vez. Pero no estoy arrepentido. No obstante, pese a no querer reconocer que aquella melancólica soledad de sus últimos años era fruto de un aislamiento constante para cuanto no estuviera relacionado con su trabajo, acabó durmiéndose, pensando en la posible historia que contaría a unos pequeños que le llamaran abuelo. Uno de los agentes, contrariado porque aquel suceso significaba que no podría ir a casa de su amiga, gritó a su compañero: ¡no arranca! El otro agente, tras comprobar que el hombre continuaba inconsciente, soltando una serie de maldiciones, se acercó al coche. ¿Y ahora qué diablos le pasa al coche? No lo sé, pero no arranca. Si ese hombre se nos muere... ha empeorado. No soy médico. Bueno, seguro que es cosa del motor. Pues ya estás reparando la avería. Pero si yo no soy mecánico. Antes lo fuiste. No, te equivocas. Sí, trabajé en un taller, de acuerdo, pero de contable. Pues podrías haber aprendido algo. Si soy alérgico a la grasa. ¿A la grasa? Lo que nos faltaba. Un momento. Mira, quizá tengamos suerte. Un coche se acerca. La taxista, al ver una luz intermitente en medio del asfalto, pisó el freno. Se detuvo a pocos metros de la gente que le hiciera señales con la linterna. El otro de los patrulleros ya se encaminaba al coche, con una mano puesta en la funda de la pistola que no llegó a sacar. ¿Qué ocurre? Será un accidente. Miren, ahí, en la playa. Un coche está ardiendo. Estas malditas carreteras. Nona, viendo cómo el coche era una masa negra envuelta en llamas, sintió un escalofrío. Es horrible. Buenas noches. Perdonen, pero tendrán que ayudarnos. Lo que usted diga. El coche es amplio. Podemos arreglarnos hasta el pueblo del que estamos tan solo a unos minutos. ¿Qué hay que hacer? Llevar a una persona. ¿Viva o...? ¿Muerta? No, no lo está. Aunque sí bastante mal. La verdad es que no sabemos si le dieron una paliza, si ha sido a causa del accidente o por consecuencia de su gran borrachera. Es todo muy raro. Pero ante todo lo que necesita es asistencia médica. Pero bueno, ustedes... Tenemos una avería. Es que estos señores... Lo siento, créame, pero se trata de un deber. Ahora lo traemos. Puede llevarlo en el asiento delantero, sujeto con el cinturón de seguridad. Ustedes tendrán que dejar un hueco para mi compañero. Yo me quedaré aquí, esperando a la ambulancia. Es que hay más heridos. una mujer, pero está muerta. Dios mío. Vuelvo enseguida. Esto no me hace ninguna gracia. El matrimonio guardó silencio. Malco, viendo cómo los agentes levantaban al hombre de la arena, que debía resultarles muy pesado a tenor de los esfuerzos que hacían, pensó que aquel no era precisamente un buen comienzo de vacaciones. Nona tenía sudor frío en la mano, aquella que acariciaba a su esposo, intentando tranquilizarla. Nona se removía inquieta. Con tal de que no se nos muera en el camino. Nona, sentada detrás del hombre, que en su inconsciencia respiraba como si quisiera aspirar todo el aire del mundo, intentaba apartar sus ojos de aquella cabeza grotescamente inclinada hacia un lado, pero no podía. Ahí está el pueblo. Tiene un faro. Su chorro de luz no tardará en alcanzarnos. ¿Y en el pueblo no hay otra cosa? Nona, al caerse el hombre la cabeza hacia atrás, lanzó un sobresaltado gemido. Tranquila, cariño. Pero... ya estamos llegando. Coche, calcinado, manaba un humo negro. El agente que se había quedado allí, a la orilla del mar, de espaldas al cadáver de la mujer, a la que alguna vez dirigía su mirada con la esperanza de que resucitada para que le dijera lo que había sucedido, aguardaba intranquilo la llegada de la ambulancia. Le acompañaba el murmullo de las olas que se deshacían en espuma a sus pies, y una lejana luz, perdida en la oscuridad, allá donde el horizonte era una vaga línea bajo los rayos de la luna, seguramente de algún bote de pescadores. Un inspector se hará cargo del caso, pero querrá saberlo todo. Hará muchas preguntas a las que no se puede contestar sin titubeos. No hay que olvidar ni un detalle. Y se dio cuenta de que en su agenda no había hecho ninguna anotación. Se volvió hacia la muerta, enfocándola con su linterna, sintiendo un estremecimiento. Obra de un loco. Y comenzó a contar las cuchilladas que presentaba aquel cuerpo de una mujer de unos 40 años de edad, en cuyo rostro se reflejaba el horror del que fue presa antes de morir. Signore, il mio fondo ha cosa buona da mangiare. Renata, estos señores están cansados. No maccheroni, ni pece, ni carne. En una palabra, non mangiare. Bene, bene, no cenar, capito. Caffè? No, no, gracias. Dormire, Renata, dormire. Ah, dormire, capito, una stanza. Presto, signore, presto. Renata, yo les atenderé. Mientras lleva a la cocina a mi hermana, que no se irá a la ciudad hasta después de haber tomado algo con nosotros. Y si hay un buen vino, os contaré lo que nos ha pasado viniendo para el pueblo. ¿Qué ha sido? Luego, luego. Ay, hermana, ¿cómo se te ocurrió ser taxista? La taxista se despidió de Malco y Nona. Su hermano, haciéndose cargo de las maletas, les indicó la escalera que tenían que subir. Bella, dijo la italiana a Nona, que la sonrió agradecida. Nona, en la habitación, mientras Malco abría una maleta, se acercó a la ventana. ¿El pueblo? ¿Unas cuantas casas? Sí, pero ya sabes, tienen un faro. Supongo que aquí todos son pescadores. Así es. Malco, que buscaba el cepillo de dientes, pensó que si las cosas les iban como hasta entonces, dentro de unos años le propondría irse a vivir a un pueblo como aquel. Estaba empezando a cansarse de la ciudad, donde el mero hecho de ir a ver una película requería organizarlo con unos cuantos días de antelación. Le sorprendió la pregunta de su esposa. ¿Y la isla? ¿La isla? ¿Dónde está? ¿No la ves? Pues no. Malco se llegó hasta la ventana. La luna había sido ocultada por unas nubes. Más allá de la dársena del pequeño puerto, todo quedaba sumido en la oscuridad. La luz del faro, fugaz, no alcanzaba el horizonte. Efectivamente, la isla no parecía estar en ninguna parte. Pero Malco sabía que se encontraba a unos cuantos kilómetros de la costa, casi frente al pueblo. Cuando se haga de día ya la verás. Nona, retirándose de la ventana, algo desilusionada por no haber podido divisar la isla en la que pasarían sus vacaciones, se tumbó en la cama. Malco, durante un rato, se quedó oteando el mar desde aquella improvisada atalaya. ¿Qué es allí? Pero Nona se había dormido. Iban quedando hoyuelos en la playa, varadas algunas lanchas en el puerto, peces prisioneros en las oquedades de las rocas. Unos cangrejos dejaban sus huellas en la arena, y en una gruta, abandonado allí por el mar, lleno de algas, el cadáver de un hombre, con un profundo corte en el cuello, sin brazos, con los ojos fuera de las órbitas, aún tenía marcado en su rostro todo el horror que mente humana pueda concebir. Los cangrejos escalaron aquel cuerpo. Malco, tras desayunar, preguntó al dueño de la fonda. Oiga, ¿dónde podemos alquilar una lancha? Pregunte en el puerto, por el torrero, que se llama... Bueno, como todos le conocemos por el torrero, la verdad es que en estos momentos no me acuerdo de cuál es su nombre. Como torrero no hay más que uno, no tiene pérdida. Pero, señor, cuidado a la hora de cerrar el trato. Puede engañarle que es lo que acostumbra hacer. Es una especie de manía. ¿Tienen teléfono? ¿En la fonda? Sí. Desde luego. Antes de irnos a Ta, pediré una conferencia. Está a su disposición. Supongo que en la isla no habrá teléfono. No, señora, no creo. Aunque como nunca he estado allí, tampoco se lo puedo asegurar. Desde luego, con el continente, los pocos isleños que allí quedan no tienen comunicación. En tal caso, una centralita para la propia isla. La verdad, son todo conjeturas. Le pediría un favor. ¿Qué favor le vas a pedir? La escucho, señora. Dar la dirección de su fonda para el caso de que mi madre, que se ha quedado al cuidado de los niños, tuviera que ponerse en contacto con nosotros. Una vez a la semana hay un hombre encargado de ir a la isla. Lleva y trae el correo, le suministra lo que han encargado. Por él les enviaré el recado. Pero a su madre, dele el teléfono de esta fonda, sí. A nosotros no nos representa ninguna molestia y seguro que a ella se las quitaría. Al hombre le toca ir dentro de 3 días. Si hay algo para ustedes, yo se lo daré. Conforme. Son ustedes muy amables. Es una forma de ser. Sí. Cuando el hombre se fue para atender a otro huésped que acababa de entrar en el comedor, Nona se dirigió a la cabina telefónica. No tardó en regresar. Hay una media hora de demora. Si mientras tanto podemos hacer algo... Sí, buscaremos al torrero. El puerto está ahí mismo, no andará lejos. ¿Y si no nos alquila una lancha? Todo es cuestión de dinero. Recuerda que te advirtió el dueño de la fonda que tiene la manía de engañar. Descuida. Cuando salieron, próxima, bajo un cielo limpio de nubes, de un hiriente azul, como flotando sobre el mar, divisaron la isla. Allí está. Como un buque abandonado. profesor, respetando su habitual paseo de la mañana, bajó por un sendero hasta la playa, llegándose hasta los restos del coche, que había sido pasto de las llamas. La civilización, ironizó contemplando el montón de hierros negruzcos y retorcidos que parecían haber sufrido una lenta agonía. Algunas gaviotas merodeaban curiosas. Una de ellas, precavida, se acercó al profesor. Ahí tienes, pequeña, lo que fuera un codiciado ejemplar mecánico, producto de la inteligencia humana, que no cesa en ingeniárselas para morir como sea, con tal de que esa muerte le alcance de una forma violenta. La gaviota dio un picotazo al coche antes de emprender el vuelo, como si le enojara la presencia en la playa de aquel monstruoso vehículo. El profesor, siguiendo el vuelo de la gaviota que se adentraba en el mar, reparó en que algo flotaba sobre las aguas, no muy lejos de la orilla. El mar acabará dejándolo en la playa. Y dueño del tiempo, esperó a ver de qué se trataba. En el fondo, desde niño, siempre había tenido el deseo de encontrarse con el tesoro de algún buque naufragado. Las olas acercaban algo a la playa. Tal como les dijera un pescador, el torrero estaba jugando al dominó en una de las tabernas del puerto. ¿Qué se le ofrece? Alquilarle una lancha. ¿Con motor? Sí, desde luego. ¿Y para qué? Para ir a la isla. ¿Y por cuántos días la necesitan? 15. ¿Le costará 500 al día y el combustible por su cuenta? Es muy caro. Si otro se lo da más barato, no pierda el tiempo conmigo. Seguro que usted es el único que alquila lanchas. ¿Cómo lo sabe? 400. ¿En mano? Sí. Trato hecho. Ah, quisiera ver la lancha antes. Está en el puerto. Cuando quiera. Cuando regresaron a la fonda, acompañados por el torrero, que se ofreció a ayudarles a transportar las maletas, se encontraron con que les estaba esperando el agente que por la noche fuera con ellos en el taxi. ¿Cuándo se van para la isla? En cuanto hagamos una llamada telefónica. ¿Cómo se encuentra el hombre? Está grave. ¿Ya saben lo que le ocurrió? No, no, señora. ¿Y bien? Solo saber si a causa de los papeleos, ya saben, la rutina de siempre, como comprenderán, podemos contar con sus declaraciones acerca de cuanto han visto desde que les paramos en la carretera. Por supuesto, durante 15 días estaremos en la isla. Muy bien, muchas gracias. Y el agente, tras un saludo, se fue de la fonda. Estas vacaciones no son tan tranquilas como esperábamos. Tenía razón la taxista. Surgen complicaciones. Seguro que no nos molestarán, Malco. Vamos a pedir la conferencia, a ver si esta vez tenemos más suerte. El torrero, sentado sobre una de las maletas, aguardó a que hablaran con sus hijos mientras él hacía planes en los que gastarse el dinero que no tardaría en tener en su bolsillo. El profesor, rodeado de gaviotas, notando que un cierto nerviosismo comenzaba a invadirle, se quitó los zapatos y se arremangó los pantalones cuando lo que flotaba en el mar ya estaba cerca de la orilla. El profesor, sobresaltado, cogió lo que traía en las aguas y murmuró con asco: ¡Dios mío! Y saltando las olas, arrojando a la arena aquello que durante unos instantes tuviera en sus manos, se fue corriendo hasta llegar a la cabaña mientras las gaviotas se congregaban en la playa. El dinero. dinero, señor. ¿Ha hecho la cuenta? Desde luego. En total, 6.000 al contado. Coste que no es caro, que es casi un favor. Favores así prefiero que no me los hagan. Qué bromista es usted. Dentro de 15 días aquí les estaré esperando. Cuiden la embarcación, que es de las mejores. Además, cualquier desperfecto corre por cuenta de ustedes. Ahora, otro asunto, Madeline. ¡Qué prisas! Creo que huye de nosotros. Bueno, ahora a poner el motor en marcha. Y dentro de un par de horas, como mucho, en la isla. ¿Tanto? ¿Con esta lancha? Sujétate fuerte. Sí, sí, ahora vamos. Sí, ahora mismo, profesor. Ya puedes ir levantándote, compañero. El profesor, aunque creo que esta vez va en serio, ha dicho que a la orilla del mar se ha encontrado la cabeza de una mujer. Supone que cortada de un hachazo. Pero juro que como se trate de un engaño, seré capaz de meter en una celda puntapiés al premio Nobel de Medicina. Pensó enojado que el torrero de uno de los pueblos más inmundos de la costa, dedicado en sus horas libres al alquiler de lanchas, era un astuto hombre de negocios y él, un incauto cliente que se dejara engañar por una taimada capa de pintura blanca que dieran recientemente a las centenarias y podridas maderas de una embarcación, ocultándose tras este ingenuo disfraz lo que ni tan siquiera podía ser comparado con un cascarón de nuez. Había alquilado, a un precio notablemente elevado, la peor de las lanchas que se hallaba en el sucio puerto. La embarcación, con un motor fuera borda que rugía a espasmos como un animal antidiluviano herido de muerte, hacía agua por todas partes. El mar, de no ser porque en aquella época del año se dedicaba a recuperar energías para sus invernales y apasionadas campañas guerreras contra la costa, la hubiera convertido en añicos con tan solo embestirla con la más perezosa de sus olas. Malco comprendió entonces la razón por la que el torrero, una vez que tenía los billetes en la mano, le dijera, esbozando una socarrona sonrisa, ¿qué otro asunto le reclamaba, desapareciendo de forma tan repentina que fue como si se hubiera volatilizado? Pero ya no era cuestión de retroceder y buscar al torrero para romperle los pocos dientes verdinegros de tabaco y salitre que le quedaban. Además, estaba seguro de no encontrarlo. Se hallaría en el lugar más oculto de su faro, al final de esas intrincadas escaleras de caracol, donde todo torrero parece ser dueño del mundo. La lancha, algunas veces brincando como un potro salvaje, le acercaba a la isla. Pese a que la embarcación se hallaba en tan lamentable estado, apenas era capaz de hacer unos cuantos nudos, iba cumpliendo el deseo de quien la manejaba, que no era otro que llegar a aquella pequeña isla próxima a la costa, en la que aún supervivía algún reptil prehistórico. Nona no apartaba las manos de su abultado vientre, donde ya hacía 7 meses había comenzado a latir una nueva vida. Pasaba suavemente las yemas de los dedos por aquel inflado globo de piel humana en el que otro ser jugueteaba por últimas veces antes de ver los rostros de quienes hacía tiempo deseaban conocer el suyo. Tampoco cesaba de mirar a Malco, que forcejeaba con el timón, intentando que la lancha se convulsionara lo menos posible. Sabía que Malco estaba malhumorado consigo mismo por la torpeza cometida al alquilar aquella embarcación y le tendía una sonrisa maliciosa entre acusadora y de cómplice estafado. Malco únicamente tenía ojos para el fondo de la lancha. No porque rehuyera la mirada de Nona, sino porque eran muchas las fisuras por las que entraba el agua. Por eso, la pregunta de Nona le sorprendió. ¿Amarilla? ¿Qué? La isla. Ah, la isla. ¿Dijiste que era roja? Rojiza, solo rojiza, de un color rojo oscuro. Pues es amarilla, sin lugar a dudas. Malco, por primera vez desde que habían embarcado, se fijó realmente en la isla. Hasta entonces, tan solo se había preocupado de cómo ingeniárselas para devolver la estafa al torero y del agua que ya comenzaba a mojarle los bajos del pantalón. Amarillenta. Bueno, no es roja. Rojiza. Amarilla. Está bien, bien. ¿Por qué me dijiste que era rojiza? Pues porque así lo fue siempre. Te has equivocado y debes reconocerlo. No comprendo cómo los recuerdos me han podido traicionar así, sí. No lo entiendo. ¿Acaso sea otra isla? Imposible, si no hay más islas por esta parte de la costa. ¿Entonces? Pues ha cambiado de color. ¿Hablas de la isla como si se tratara de un camaleón? ¿Es que hay otra forma de explicar tan curioso fenómeno? El color rojizo le era muy peculiar. Malco, ¿cómo la ves? ¿Ahora? Sí. Amarillenta, ¿por qué lo preguntas? Por si fueras daltónico. La isla es inconfundible por su contorno. La reconocería aunque padeciese de daltonismo. Y eso que desde que estuve en ella han pasado bastantes años. Pero nunca me he olvidado de la configuración de la isla, que resulta muy hermosa. Dicen que algunos navegantes llegaron a enamorarse de ella. ¿Por qué? Nona, si te lo he dicho infinidad de veces. La leyenda, ya recuerdo. Si te fijas bien, es como una doncella tendida en el mar, durmiendo un sueño eterno. A la isla se la conoce por Ta, desde que muchos siglos antes su joven reina fuera asesinada por su esposo, angustiado a causa de unos infundados celos. La mató al borde de un acantilado, y después, ante la estupefacción y dolor de sus súbditos, la arrojó al mar. Al desaparecer Ta bajo las aguas, entraron en erupción varios volcanes. Los nativos siempre lo han considerado como un castigo de los dioses por haber dado muerte el rey a una de sus hijas predilectas. Parte de la isla fue devorada por el mar, y el viento se encargó de esculpir el cuerpo de Ta en lo que quedó de ella. Los cabellos... Un bosque. Parecen sauces. Sí, lo son. ¿Y aquellas dos colinas? Los dulces senos de Ta. ¿Me equivoco? No te equivocas. Según los nativos, nunca hubo senos tan perfectos como los de la reina asesinada. No son más que dos colinas. Nona, solo se trata de algo simbólico. ¿Por qué te empeñas en quitar poesía a la leyenda? Estoy celosa. Te arrojaré al mar. ¿Quieres que sirva de pasto a los tiburones? Lo que quiero es que no te fijes tan atentamente en otra mujer, aunque sea de tierra o de piedra o de lo que sea. Puede sucederte lo mismo que aquellos navegantes que, dicho sea de paso, por falta de imaginación, no quedaban. Malco, ¿hablaste de tiburones? Muchos. Diría que he visto... No te preocupes. En esta lancha... Si saltan a ella... ¿Quiénes? ¿Los tiburones? ¿Qué cosas dices? Malco, no consiento que te burles de mí. Era una broma. Por aquí no hay tiburones, al menos que yo sepa. Lo haces por asustarme. ¿Ves aquellos dos promontorios? Son los pies de Ta, tan dulces como sus senos. ¡Fantástico! Claro que después de lo de los tiburones se puede esperar cualquier cosa. Pero para mí siempre ha sido la isla de los sueños, como yo la llamaba. En ella pasé parte de mi infancia. Fueron esos años en los que uno comienza a valorar cuanto le rodea, a intrigarse por cuanto ve, a preguntar acerca de cuanto no comprende que viene a ser todo. Esos años en los que principalmente se empieza a soñar. Y con los sueños, tanto reales como fantásticos, se viven muchas aventuras. Locos sueños infantiles, fabulosas pesadillas, increíbles distorsiones de lo real y asombrosas maquinaciones de la fantasía. Sí, sueños imposibles. Ita. Nona, todo el que vive en esa isla acaba pensando alguna vez en Ta. Según la leyenda, ya sabes, era una doncella muy hermosa. ¿Te enamoraste de ella? De niño. Es posible. Y yo tan confiada. Ya de niño me traicionabas. Eres serio, pero algunas veces tienes cosas de niño, Malco. Lástima que no lo sea. Que haya pasado ese tiempo que nunca vuelve. Que haya perdido esa inocencia. En el bosque, ¿cuántas veces entré en él pensando que iba a correr grandes peligros al ser atacado por espantosos y desconocidos animales? Pero solamente lagartijas. Ya me lo has contado. ¿Seguro? Sí, y varias veces. Me repito, y eso es terrible. Te estás haciendo viejo. Será eso. Nona, ¿estás bien? ¿Notas algún dolor? No. Es que en esta lancha... Nuestro hijo aquí dentro, en mi vientre, está muy vivo. Dentro de 2 meses, una eternidad. Antes de que nos demos cuenta, ya seremos padres por tercera vez. ¿Quién nos lo iba a decir? A este paso, ¿de verdad que te encuentras bien? ¿Por qué no? En caso contrario, te lo diría. La isla, cada vez más cercana. Malco tomó la dirección del pequeño puerto de Ta. En la dársena, unas cuantas lanchas de pescadores y contados barcos de cabotaje. Es extraño. ¿El qué, Malco? Las gaviotas. ¿Qué les pasa a las gaviotas? ¿Que no están? ¿Es que las habías contratado para que nos dieran la bienvenida? Las gaviotas nunca abandonan el puerto. No sé, si tú lo dices. Malco le indicó el malecón, la lonja del pescado y los mástiles de los barcos. Estaba acostumbrado a ver las gaviotas flotar en las tranquilas aguas de la dársena, encaramadas en los tejados más cercanos al puerto o subidas a los mástiles. Pero únicamente brillaban al sol los excrementos de las gaviotas diseminados por todas partes. ¿Por qué te preocupan las gaviotas? No me preocupan, solo que resulta raro que no se las vea. Además... Quiero un helado. ¿Cómo? ¿Te quiero un helado? Tiene que ser de vainilla. ¿Qué ibas a decirme? Nona, ¿ves a alguna persona? No. Ni gaviotas, ni tan siquiera... Una isla abandonada. Me has traído una isla abandonada, Malco. No habrá helados. Creo que no te lo perdonaré. No digas tonterías. ¿Por qué tan serio? Nada nos dijeron en la costa. En caso de estar abandonada la isla, nos lo habrían advertido. Pero allí no saben nada de esto. Tiene que haber algo. Es absurdo. Ya no me quieres. ¿A qué viene eso? Si me amases como es debido, te preocuparías de buscarme un helado. En cambio me hablas de gaviotas, Malco. ¿Ya estás cansado de mí? No, no. Lo sé. Confiésalo. Paciencia, tendrás el helado. De veras. Te lo aseguro. Oh, me quieres. Nona, basta ya. ¿De qué? Nada. Ya estamos en la isla. Y tengo los zapatos empapados. ¿Esta lancha? Y yo. No es una tragedia. Pero son nuevos. Si los ponemos al sol, no tardarán en secarse. Hace mucho calor. Se estropearán a causa del salitre. Pues que se estropeen. Venimos a descansar, Nona. Malco, en la lejanía, creyó ver un grupo de gaviotas como si se alejaran de la isla. Detuvo el motor cerca del malecón del puerto. Después de arribar, ayudó a Nona a bajar de la embarcación, quien lo hizo con mucha torpeza. ¿Y ahora qué? Amarraré la lancha, es cosa de un momento. Antes sacaré las maletas. Nona, al tiempo que Malco desenrollaba una maroma, miró distraídamente a su alrededor. Estaban solos en el puerto. Su vista recorría el malecón, las redes de los pescadores tendidas al sol, los vientres de las lanchas, las casas blancas y bajas. Junto a la lonja de pescadores, descubrió un puesto de helados. Voy a comprarme uno bien grande. ¿Y el heladero? No parece estar, pero es lo mismo. Consulto la lista de precios y le dejo el importe. No creo que eso le moleste. Desde luego que no. Está bien, ahora te alcanzo. Vaya antojos los tuyos. Primero eran las tartas de manzana, después melón con jamón. Luces de mi bondad, como siempre. El tiempo de los antojos ya tuvo que habérsele pasado. ¿Seguro? No, claro que no. A juzgar por lo que está ocurriendo. Mientras Nona se encaminaba al puesto de helados, Malco amarró la lancha lo mejor que supo. Es posible que se hunda, pero bien atada al menos sabremos dónde está. No obstante, estos nudos no son precisamente de marineros. ¡Qué torpe eres! Al dar la última vuelta a la maroma, se fijó en algo que asomaba detrás de una pila de cajones de arrastre del pescado. ¿Parece un ala? Dejó la maroma y se acercó a los cajones, amontonados en desorden. Entre ellos estaba una gaviota, con las alas extendidas y el pico muy abierto. Muerta. Es como si le hubieran retorcido el pescuezo. ¿Y las demás? No hay helados. Entonces, ¿qué hay en ese puesto? Abrí los cubos y tan solo un líquido viscoso y caliente. Los helados se han derretido, tal vez desde hace muchas horas, Malco. ¿Y esa gaviota? Pues, como los helados. ¿Muerta? Sí. No la toques. ¿Por qué? Me da miedo. No tiene importancia. Temo la muerte. Todo lo que está muerto, Malco. Ahora, estando embarazada, por favor. Todos tememos a la muerte. Pero lo mío, Malco, esta gaviota me pone nerviosa. Por favor, apártala de mi vista. Solo quiero estar rodeada de vida. De vida, cariño. No hay helados. Una gaviota muerta. Nadie en el puerto. ¿Qué isla es esta? No me agrada. No comprendo lo que pasa, Nona. Bueno, vámonos de aquí. Seguro que los isleños están en sus casas. Hace demasiado calor. La gaviota tiene también un anzuelo clavado en el... ¡Cállate, lo ruego! Malco dejó caer al mar el cuerpo agarrotado y frío de la gaviota. Nona, tomándole del brazo, prefirió hablar de otra cosa. ¿Y aquella colina? Uno de los senos de Ta. Estando en ella, la isla parece más hermosa. Ya verás cómo te gustará. Malco se esforzaba en mostrarse despreocupado. Sin saber la razón, continuaba alarmado. Nona, siento... Vaya que no hay que darse por vencidos. No tardaré en comprarte un helado. Pareces inquieto. No. Ya sabes que me agrada satisfacer todos tus caprichos. ¡Qué gentil! Mira, quizá en aquel bar tengan helado. ¿Y si no hay nadie? Pagaremos lo que consumamos, al igual que ibas a hacer con el heladero. Después, a la sombra, esperaremos a que lleguen los del pueblo. Todo esto sigue casi igual a cuando me fui. Malco miró las ventanas de las casas con la esperanza de ver a alguien a través de ellas. ¿Dónde estarán? Realmente no tengo ni la menor idea. Ah, un momento. Ahora que recuerdo, por estas fechas se trasladaban al otro extremo de la isla. Deben encontrarse cerca de los pies de Ta. Ay, qué estúpido he sido. Preocuparme por... ¿A los pies de Ta? ¿Qué hacen allí? Es la zona más fértil de la isla. Esta es época de siembra. No obstante, alguien debería haberse quedado aquí. Bueno, será que han necesitado la colaboración de todos. Malco. ¿Qué? Ahí. Un niño. ¿Pescando? Pregúntale. Malco se acercó al niño. Hola, muchacho. El niño siguió mirando el hilo de su tosca caña de pescar, que se perdía en el mar a unos cuantos metros de distancia, allí donde señalaba el flotante corcho. ¿Qué pescas? El niño, tras guardar silencio, le respondió únicamente con una inexpresiva sonrisa. Marco pensó que su presencia no debía agradar al muchacho. Oye, ¿dónde están los demás? El niño, sin mirarle, se encogió de hombros. ¿Qué cebo pones? Déjame ver tu cesta. Yo también soy muy aficionado a la pesca. A eso he venido porque pescando descanso. ¿Podías recomendarme a algún cebo en especial? Así ganaría tiempo. Malco iba a abrir la cesta, pero en cuanto hizo el ademán de levantar la tapa, el pequeño, con una fría mirada, le arrebató la cesta. Déjale, Malco. Estará malhumorado porque aún no ha pescado nada. O, sencillamente, ¿por qué no le caes bien? Estoy segura de que no conoce al osito Pilgrim, al más famoso de los personajes de tus cuentos. Quedamos en no mencionarle. De acuerdo. Nos olvidaremos del osito Pilgrim. Vamos. Pero, mira, Malco, en aquellas rocas hay más niños. Y parece que se divierten. Sí, están lejos. No me apetece ir hasta allí con este calor. Tomaremos algo en el bar. De seguir aquí acabaremos con una buena insolación. Malco, como pudo, cargó con las maletas. ¿Qué utilizará de cebo? También ofrecía un aspecto desolado. Nadie. Da la impresión de que los clientes se fueron de aquí con mucha prisa. En las mesas había bebidas a medio consumir. Sí, tienes razón, esto no es normal. ¿Habrá pasado algo? ¿Y qué va a pasar? No lo sé, un accidente, pero mira, el horno está encendido y en él hay comida. Abandonaron lo que estaban cocinando. Esos pollos quemados, esas cazuelas ennegrecidas. Lástima de carne y pescado. Lo más prudente será apagar el fuego. Sí, lo haré yo. ¿Qué significa todo esto, Malco? No lo sé, Nona, no lo sé. Lo único que te puedo decir es que nadie, pienso, se marcha a sembrar dejando así las cosas. Mira, mejor será no hacer suposiciones. Ya nos enteraremos de lo sucedido. Tarde o temprano alguien vendrá. Veamos qué hay en esta nevera. ¡Helado, Nona! Ya no me apetece. ¿No te sientes bien? Si hace un momento un helado para ti era todo un tesoro. Se me ha pasado el antojo, pero tengo sed. Antes dame tus zapatos. Los sacaré ahí fuera para que se sequen al sol. En las escaleras del bar, en unos minutos, verás, no les quedará nada de humedad. Al menos aquí nos resguardaremos del sol. Los ventiladores no funcionan. ¿Por qué no los pones en marcha? Ahora lo haré. Ayúdame a quitarme los zapatos. Sigues abusando de mí, ¿eh? A ver. Uno. Y otro. Ese debe ser el interruptor de los ventiladores. Probaré. Lo es. Ya empiezan a funcionar. ¿Qué hay en la nevera? De momento tendrás que conformarte con cerveza. Eso sí, bien fría. No hay otra bebida. Preferiría una limonada, pero tengo hambre. ¿Salvo azúcar? Dios mío, qué cúmulo de contrariedades, Malco. ¿Qué piensas hacer? Esperar. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vengan los isleños. ¿Crees que podremos descansar en estas vacaciones? Te doy la cerveza. No cambies de conversación. Contéstame, Malco. Nona, en caso de no resultarnos agradable la isla, nos vamos a la costa. Es como si estuviésemos en el fin del mundo. Toma, procura relajarte, ¿eh? Oh, sí, es tan fácil. Mientras Malco dejaba los zapatos en la escalera de la entrada al bar, Nona se acomodó en una vieja silla situada al lado de su ventana. Desde allí veía casi todo el puerto y varias calles. Intentó descubrir el rostro de alguna persona en alguna parte, Pero fue inútil. Ni un perro. ¿Decías? Nada de particular. Yo sí, traigo novedades. Nona, no estabas equivocada. ¿En qué? En el color de la isla. Decías que era rojiza, pero es amarilla. Amarillenta, Nona. ¿Y sabes por qué? No. Acabo de descubrirlo. No nos habíamos fijado, pero al agacharme para dejar los zapatos, he encontrado esto. ¿Las ves? Uh-huh. Son como unas diminutas bolas amarillas. Uh-huh. Igual que el polen, sin peso. Las hay por todas partes. ¿Y qué son? No lo sé. Porosas. Esta especie de bolas son las que dan el tono amarillento a la isla. ¿Pero qué son? Una isla cubierta de unas bolas amarillentas, porosas, como polen, sin peso. ¿Qué son? ¿Y dónde están los isleños? ¿Y la gaviota muerta? ¿Y el niño? ¿Qué pasa en la isla de Ta? Cuidado. Puede ser algo horrible, espantoso. Y mientras, en la costa, siguen apareciendo más cadáveres de personas asesinadas. Que ustedes tengan espantosas pesadillas esta noche es lo que les deseamos. Siga en la isla de Ta, y usted será poseído por el más grande horror. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias. El juego de los niños, segunda parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Inocencio Martín, Pilar Socorro, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, José Manuel Rodríguez y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.